que vamos a charlar con Olaf Toneati, que es actor e integrante del elenco teatral La Gota y coordinador del área cultural del Club Pedro Molina, que se tiene preparado un festival increíble. Así que, Olaf, ¿cómo te va? Acá te saluda Daniel, Thiago y Jazmín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia y gracias por siempre estar en brindando la información y apoyando toda lo que es la cultura mendocina y demás. Bueno, parece ser que los domingos de agosto van a ser diferentes. Sí. Se viene esta segunda edición del ciclo que hemos denominado Hongosto, ciclo de teatro mágico y homenaje al nuevo cancionero. Este es un ciclo que nos invita un poco a participar todos los domingos de agosto, ahí en la sala El Pucará, en el Club Pedro Molina, ubicado ahí en la calle Matienzo 2073 de Guaymallén. Este ciclo va a contar con distintas obras de teatro de distintos autores y directores de acá de la provincia de Mendoza. Y luego, posterior a cada obra, va a estar este tributo musical al nuevo cancionero, en donde nos van a ir acompañando también distintos músicos de acá de la provincia y también tendremos la visita de algunos músicos de nivel nacional, ¿no? Como en el caso de Bruno Arias, que lo vamos a tener el 10 de agosto, va a estar Bruno Arias, que es la música que acaban de escuchar, también un amigo que se ha querido sumar a este ciclo, que viene a conjugar un poco estas ramas artísticas, como son el teatro, la música, el folclore, ¿no? Porque también hemos articulado con la danza, y nada, este ciclo que hemos denominado Hongosto, tiene que ver también esto con el ciclo y el comienzo de la Pachamama, del nuevo año de comienzo de la Tierra, ¿no? Que nos comunica con el mundo de los hongos. También va a haber dentro del evento comida fungi. No, no se privan de nada. Realmente me han dado muchas ganas de ir. Contame, Olaf, ¿cómo tengo que hacer para ir? Bueno, mira, las entradas, estamos teniendo entradas en lo que son anticipadas, tenemos entradas muy populares, nosotros trabajamos ahí en el Club Pedro Molina, que nada, el esfuerzo es poder llegar a brindarles a la comunidad y a la provincia en general, a la cultura en general, la posibilidad del acceso a una forma cultural bien grande, novedosa y con grandes artistas con precios populares. Vamos a tener taquillas anticipadas, que va a salir 8.000 pesos, en la entrada anticipada salen 8.000 pesos, y en taquilla van a salir 10.000 pesos. Para conseguir las entradas se pueden comunicar al número 261-579-3676. Repito, para conseguir las entradas anticipadas, pueden conseguirlas al número 261-579-3676. Ahí pueden hacer sus reservas. Y también te paso ahí una info ahí que la estamos tirando, que va a ser por hoy, mañana y hasta el sábado. Estamos sacando un paquete para aquellos que estén interesados en formar parte de todo el ciclo de Hongosto, los 5 domingos que vamos a tener este año. Estamos haciendo una entrada por las 5 noches en 33.000 pesos, una super promoción para que realmente todo el mundo pueda ir y compartir y vivir este gran evento, ¿no? Bueno, qué lindo, Olaf. Me imagino que tienen un equipo interesante ahí en el Club Pedro Molina para poder hacer esto, porque hace falta muchas manos para hacer este ciclo. Sí. La verdad que, bueno, es un esfuerzo de todos. Yo trabajo también con mi grupo de teatro, que somos La Gota Teatro, que un poco también somos también como coproductores de este evento y con el apoyo de la Comisión de Cultura del Club Pedro Molina. La verdad que nada, hemos armado ya un equipo, como te digo, este ya es el segundo año en que vamos a realizar este evento. Y me gusta a mí decirlo que más que un evento y un espectáculo artístico, simplemente lo que se busca con Hongosto es justamente generar un espacio de resistencia cultural en donde a través de estas entradas populares y del movimiento artístico que se estaba brindando con articulaciones con distintos grupos y personas, artistas de la provincia y del país, se está generando esto que llega a ser ya casi una especie de movimiento muy interesante. Así que la verdad que nada, muy contentos por haberlo logrado otra vez y con ganas nada de invitar a todo el mundo que pueda ir y vivenciar y disfrutar de esto que realmente ha llevado mucho trabajo y esfuerzo. Bueno, Olaf, por lo pronto, este domingo 3 de agosto a las 19:30 está la obra de teatro Verona. ¿Qué nos puedes decir de esta obra de teatro? La obra de teatro Verona es una obra que de un elenco acá mendocino que viene también trabajando hace muchos años con su directora Melody Moro. Es una obra que ha estado ya también en algunos festivales y que la han venido presentando las chicas, un grupo de chicas, donde representan un poco una situación cotidiana del ámbito familiar, ¿no? Y busca hacer una comedia un poco entretejida con historias y vivencias que todos tenemos en el cotidiano. Una comedia para disfrutar ahí en familia también, en Verona, del grupo Las Cariátides. Luego, para lo que es el homenaje al nuevo cancionero, tendremos al dúo Vivanco Pasquier, es un dúo acá de mendocino que también vienen tocando hace más de 10 años y hacen todo un recorrido para música latinoamericana folclórica. Así que bueno, va a estar también muy interesante tanto la obra teatral como el tributo musical para este domingo 3 de agosto comienza este nuevo ciclo de Hongosto. Y bueno, así todos los domingos vamos a ir teniendo distintas obras teatrales y distintos músicos. Vamos a tener, lo destaco ahí, permitime, vamos a tener como artistas destacados para el nuevo cancionero. Va a estar Bruno Arias el 10 de agosto. Luego el 17 vienen Las Comadres, que son un grupo de acá de chicas de acá de Mendoza, que también vienen trabajando de la música folclórica latinoamericana desde hace un tiempo. Y el 24 de agosto vamos a tener a los amigos mendocinos de acá, de estos pagos, que son el dúo Orozco Barriento. Van a estar también cerrando la noche en el homenaje musical. Y para la última noche del 31 de agosto tendremos la visita de Micaela Chauque, que va a ser el cierre ya por segunda vez consecutivo en este ciclo. Bueno, Olaf, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la información, la verdad que es algo hermoso para tener en cuenta, para acercarse al teatro mendocino y a las actividades culturales. Muchas gracias, Olaf. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, un gran saludo. Esperamos que todos puedan arrimarse ahí al Pucará en el teatro, en el Club Pedro Molina. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte.